Lesson 8. Conversation 1. Do you have the time? Any day after work is fine with me. ¿Cómo estás de tiempo? Cualquier día después del trabajo me viene bien. I'm very busy. On Monday I work extra hours in the office. Estoy muy ocupada. El lunes trabajo horas extras en la oficina. On Tuesdays and Thursdays I have classes at school. Los martes y jueves tengo clases en la universidad. And Wednesdays I play sports. Y los miércoles practico deporte. The only day I have free is Friday, and I usually set that aside for my boyfriend. El único día que tengo libre es el viernes y generalmente se lo dedico a mi novio. Yes, I understand. Well, and how about if we meet for lunch? Sí, entiendo. Bueno, ¿y qué tal si nos encontramos para almorzar? That's a better idea. Esa es una mejor idea. How about if we meet this Tuesday at noon? ¿Qué te parece si nos reunimos este martes al mediodía? No, Tuesday at noon is not good for me. No, el martes al mediodía no me va bien. It'd be better in the afternoon for a coffee. Mejor por la tarde y tomamos un café. Do you know a place called Chocolate y Churros? ¿Conoces un sitio que se llama Chocolate y Churros? Yes, it's a very nice place. Sí, es un lugar muy agradable. I like the cakes they have very much, but they're a bit expensive. Me gustan mucho las tortas que tienen, pero son un poco costosas. Oh, sorry, Margarita. It's already 2:30 and I'm running late. Ay, lo siento, Margarita. Ya son las 2:30 y se me hace tarde. We'll talk later. Hablamos luego. Okay, take care. Goodbye. Bueno, que estés bien. Adiós. Bye. Chao.